decreto del Congreso del Estado de México, fechado el 14 de noviembre de 1861, fue elevada a Mecameca a la categoría de villa con la denominación de Mecameca degollado. Después, por otro, del Congreso de dicho Estado, con fecha 23 de abril de 1887, recibió la denominación de Mecameca de Juárez. Hasta el presente lo conserva. Su principal actividad económica es la agropecuaria. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el comercio y los servicios. En Amecameca han vivido personajes tan importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, Chimalpaín y Emiliano Zapata. Leona Vicario aprendió a ver a los indios de una manera distinta a la criolla, cuando en un viaje de descanso vivió en Amecameca, al lado de una indígena llamada María Tochtli. Existen zonas arqueológicas tan importantes como la piedra solsticial llamada del Conejo. Visítanos, te esperamos.